Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Sabés qué? Se conoce muy poco, y vos mismo cuando te pedimos algún dato me cuentan fuentes habitualmente bien informadas de la producción que no mandaste mucho de tu vida personal, digamos. Es una decisión tuya, no te interesa. ¿Qué sé yo? No te preguntan. No. Me da medio vergüenza, qué sé yo. Sí. ¿Por qué? Ah, sos así, tipo tímido. Sí, soy tímido, soy tímido. Ah, mira. Sí. Soy tímido y fóbico, las dos cosas. Bueno, pero ¿tenés dos hijos? Tengo dos hijas. ¿Y adoptaste uno, puede ser? En un momento, sí. Hace muchos años, sí. ¿Y cómo en un momento? ¿Cómo es eso? No, la historia fue que había un pibe que era de la comunidad, cuyos padres habían fallecido, y el juez puso una situación en donde si no había quien lo adopte lo mandaban a un instituto. Entonces dijimos con mi esposa, bueno, vamos a adoptarlo. ¿Y después cómo siguió? Y cumplió la mayoría de edad. ¿Y tus hijas cuántos años tienen? Mi hija tiene 24, la mayor, y mi otra hija, la más chica, tiene 17. De la misma mujer. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está el rabino Daniel Goldman. ¿Cómo se hace uno rabino? Bueno, tiene que ver fundamentalmente con una vocación, pero la vocación siempre está vinculada a una cuestión de estudio, a una cuestión de búsqueda personal, búsqueda familiar, búsqueda comunitaria. Uh-huh. Entonces, desde ahí es que uno va construyendo su propia vida. ¿Y eso va paralelo o no con otro tipo de vocación profesional, querer ser médico, arquitecto, locutor, no importa? Mira, me parece que toda vocación siempre va vinculada de algún modelo que uno imagina, ¿sí? Algún paradigma, sí, que uno va armando. El paradigma en mi vida tuvo que ver con Marshall Mayer, el rabino Marshall Mayer, los derechos humanos, su trabajo social, uh-huh, por otro lado su vocación académica, de ahí que uno va armando ese modelo. Daniel Goldman se ordenó como rabino en 1985 y durante 3 años se desempeñó en Río de Janeiro, discípulo nada menos que de Marshall Mayer. ¿Te consideras un discípulo de Marshall? Sí, me considero un discípulo de Marshall. Sí. Y con mucho orgullo, ¿no? Ajá. Con mucho orgullo de poder sentir que él fue una persona que rompió ciertos márgenes y creó nuevos modelos todo el tiempo. ¿Y te consideras, aunque ya sé que la respuesta y mucho más si son tímidos tus rasgos personales, va a hacerte incurrir en falsa modestia, por eso te estoy corriendo. ¿Te consideras un sucesor de Marshall, como se dice por ahí? No me considero un sucesor. ¿Tienes sucesor, ya que estamos? A ver, todo alumno en la cadena del rabinato se puede considerar un sucesor. Entonces tiene muchos sucesores, ¿no? Y cada uno pudo expresar de algún modo alguna de las características de su maestro. Goldman estudió Derecho en la UBA, Educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Filosofía en la misma universidad, en el Hebrew Union College de Cincinnati, en los Estados Unidos. ¿Cuánto y en qué te marcó y o marca que tus viejos hayan sido sobrevivientes del Holocausto? Ah, muchísimo. Creo que es una de las marcas fuertes. Dos marcas, yo diría que establecen así de algún modo mi historia y mi destino, ¿no? Uno es el tema de la Shoah y el otro es la dictadura. Las dos cosas. La última dictadura. La última dictadura militar, sí. Bueno, yo crecí en un ambiente en donde mis viejos, los dos sobrevivientes, mi vieja sobrevivió escondida en un búnker durante 2 años, después de haber salido del gueto de la ciudad donde ella estaba, y mi viejo sobrevivió como partisano, uh-huh, en los bosques, ¿no? Con historias muy muy duras, muy muy terribles, características así que de repente se hacían problemas por una pequeña cosa y no se hacían sí, no le daban ni pelota a los grandes problemas. Tenían esas cosas. Yo me crié en el ambiente en donde todos los amigos de mis viejos de algún modo eran sobrevivientes. El mundo del sobreviviente es un mundo bastante peculiar. El otro día justo volvíamos con un amigo y me preguntaba cómo era la mesa familiar en mi casa, ¿no? La mesa familiar tenía que ver con muy poca familia real y mucha familia adoptiva. Es decir, todos los que vinieron al país con mis viejos en el mismo barco, sí. ¿Sí? Eran nuestra familia. De ahí que yo tengo tantos primos, pero en realidad no tengo ninguno. Y de no, algún yo modo... Yo tengo tantos hermanos, claro, no lo claro, puedo contar. Sí, sí. Bueno, Chris Hitchens, dicen en uno de sus libros, dice, los amigos, ¿sí?, son aquel pago que Dios te da por haber tenido que soportar la familia, ¿no? Pero que en realidad tiene que ver con esta constitución que uno va dándose de gente que se va cruzando en la vida. Hay una análoga, ¿no? No me la voy a acordar textual ahora, pero es... Los hijos... Los nietos son la recompensa por haber tenido que cumplir el mandato cultural de los hijos. Exactamente, sí, sí, por haber soportado a los hijos. Sí. Bueno, ¿y la dictadura por qué te marca? Y la dictadura me marca por... bueno, en lo personal yo estuve detenido... Una semana en la comisaría de acá de Villa Crespo. En la comisaría de Villa Crespo, sí. Y después, qué sé yo, eso fue tan fuerte, ¿no? Tan fuerte. Habrá tenido que transitar la facultad en la época de la dictadura. ¿Qué estudiabas? Estudié Derecho. Si ante la pregunta de soy abogado, ser abogado es otra cosa. Estudié Derecho. Trabajar como abogado es otra cosa. Eso nunca lo hablaba con Berbisky, bueno, de hecho, en este mismo programa, ¿no? Tu relación con la abogacía, y él decía, la abogacía no me interesa para nada, claro. Me interesa el derecho. Claro. Bueno, entonces... Bueno, después el haberme, sí, a ver, había un mandato por ahí de Marshall también de empezar a involucrarse con el tema de los organismos de derechos humanos, y ahí me metí. Y este es un camino que no tiene retorno en ese sentido, ¿no? Porque vas escuchando los dramas, te vas mimetizando con ciertas cosas, te vas haciendo cargo de ciertas sagas. Y de algún modo en ese recorrido sos uno más, ¿no? Ajá. Y eso para mí es muy fuerte, es muy, muy, muy significativo. Un espejo, una imagen. Un micrófono, una historia. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Una radio. La Pública. Está contando quién es Daniel Goldman, rabino. Decime una cosa, Daniel. Me pareció muy interesante una nota que hace ya unos años. Creo que 2008, sí, 2008, enero de 2008, en Página 12, te hizo Jorge Alperín. Sí. Hay ahí alguna cantidad de conceptos tuyos y calidad, sobre todo, de conceptos tuyos que a mí me interesaría retomar porque el paso del tiempo de ninguna manera los ha desvencijado, sino más bien yo diría que todo lo contrario. Pero todo el relato que haces, pero no, porque el adversativo no cabe en este caso, a propósito de lo que es ser hoy un judío de derecha, ¿te acordás? Sí. Y lo que ha influenciado en de qué hablamos hoy. Cuando hablamos de un judío de derecha, lo que fue el menemismo me pareció apasionante. Bueno, me parece que tiene que ver con también la construcción de una cultura determinada en donde uno se va ubicando y acorde a esta situación de lo que hemos pasado justamente con el menemismo, con el menemato, ¿no? De entender qué es el neoliberalismo y creer que esa puede ser la panacea, y después el 2001-2002 nos dio... La pauta real de qué se trataba cuando uno va juntando y creyendo que el acopio es la fórmula de la felicidad y tiene poco que ver con el hecho de saber que el compartir y vivir en una sociedad que tiene que debe tener, porque lo social implica eso, tener lazos solidarios, el establecer lazos solidarios con quien te rodea hace que vos vivas una calidad de vida distinta, diferente, ¿no? De eso se trata, me parece, la dignidad. Hay un autor que... me olvidé el nombre, pero no importa. Escribe un libro que se llama Las sociedades decentes. ¿Decentes? Las sociedades decentes. Las sociedades decentes son aquellas que tratan con dignidad a aquellos que participan dentro de ella, ¿no? Y en esta construcción de la dignidad para con el otro depende de tu propia decencia, ¿sí? Uh-huh. En esa calidad depende tu propia decencia. Bueno, desde ahí me parece que estos recortes hacen... A ver, pero de todos modos, digamos, me parece que no, si hoy lo tuviese que pensar, no lo pensaría así como de derecha o de izquierda. Gente digna y gente indigna. Y hay indignos de izquierda también, ¿no? Sí, no, está fuera de toda discusión. Sí. Pero yo me refería al corte que marcó el Menemato respecto de tanta gente de la colectividad, pregunto, tanta gente de la colectividad que fue comprada por el Menemato en términos de el acopio individual, de la insolidaridad, digo, de la antítesis respecto de lo que se supone que es el judaísmo. Bueno, de lo que se supone que es la idea de comunidad, sí. Ocurrió eso, y después hubo una transformación, que es una transformación, por un lado, que a uno lo puede poner contento, pero por otro lado, inclusive la nomenclatura que se utilizaba era una nomenclatura que también era propia de ese modelo neoliberal. Pero poneme un ejemplo. Se hablaba de los, en la comunidad judía, de los beneficiarios. Los beneficiarios. Claro, ¿qué quiere decir? El beneficiario de un plan social de la comunidad judía es un... termina siendo insultante. Mi viejo era beneficiario, mi abuelo era beneficiario cuando llegaron al país, y los viejos y los abuelos de todos eran beneficiarios. Entonces esta cosa de entender que uno era un paisano que llegaba, y que uno es un paisano que está, ¿sí? Lo digo en términos cariñosos, la idea del paisano, y que, bueno, existió todo ese modo en la Argentina que se dio con la construcción de lo cooperativo, uh-huh. ¿Sí? Cooperativas que compraban máquinas de coser y que daban para que aquellos paisanos que llegaban pudieran pagar en cuotas a 1000 años y que nunca terminaban de pagar, toda la forma, la distribución de la cooperativa misma, en donde cada uno de los rubros, ¿sí?, se iban agrupando para poder comprar materia prima, maquinarias, etcétera, etcétera. Eso no hace a la idea de un beneficiario, ¿sí? Es decir, la idea de un beneficiario implica que hay alguien que te está dando algo. Y cuando uno da, según la tradición judía, también es un beneficiario. Se está beneficiando, ¿sí?, del acto bueno, se está beneficiando del acto solidario, se está beneficiando en definitiva de la justicia social. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Ese judío de la comunidad individualista, consumista, cagador, si querés, que se constituye o se afirma durante el Menemato. Sí. ¿Tuvo retorno? Sí, a ver, me parece que... A mí me gustaría pensar en dos categorías. Bueno. Una, la categoría de la comunidad, y otra, la categoría del colectivo. A ver. Sí. La categoría de la comunidad implica un grupo que debemos ser de 30, 40 mil personas que estamos alrededor de las instituciones, con todas sus características de lo que implica la institucionalidad. Sacame una cuenta, 30, 40 mil personas sobre alrededor de 400 mil judíos. No, 200 mil. O sea, el 10% de la comunidad tiene relación con las instituciones. Con las instituciones. Más o menos. Sí. Ahora hay un 160.000 que andan alrededor y que de algún modo resulta la gente por ahí más interesante, ¿no? Porque a veces la institución per se, ¿sí? Tiene la característica de colocar límites, ¿sí? Y uno uh-huh. entiende que la vida judía es permeable y porosa. Sin ir más lejos, ¿no? Yo el otro día estaba... Los domingos a la mañana me gusta levantarme cuando puedo, cuando no tengo que ir al cementerio, porque es característico que uno vaya al cementerio los domingos. Cuando no tenga que ir al cementerio, me voy a leer los diarios, me siento con mi esposa, leemos los diarios en un bar, ¿no? Y uno agarra y encuentra, ¿sí?, en todo diario no menos de dos o tres comentarios sobre algo judío, ¿no? Un escritor judío, la parte literaria, cine, etcétera, etcétera. Pero que tiene que ver no solamente con el hecho de que tenga un nombre judío, sino fundamentalmente con que hace cosas vinculadas con la cultura, ¿sí?, con cierta cultura judía, ¿no? John Updike, por ejemplo, sí, que escribió un, ¿sí?, inventó un personaje que es un personaje típicamente americano judío, ¿no?, como los que hace Saul Bellow o, ¿sí?, todos estos escritores neoyorquinos. Después vi el domingo pasado sobre un festival de cine en Berlín que pasaban películas judías. Yo digo, eso es lo que está siempre en este espacio de, llamémoslo, lo marginal, ¿sí?, de las instituciones, pero que le da suma riqueza a la vida judía. Y a mí me gusta pensar en esta idea de lo marginal, ¿sí? Derrida siempre habla que el texto implica, ¿sí?, cuando uno se coloca en la lectura de un texto, el texto siempre implica marginalidad, ¿sí?, que es ese sentido amplio, porque uno cree que está leyendo el centro de la cosa, y al leer uno está participando del texto mismo, ¿sí? Entonces el texto tiene que ver con la historia, el texto tiene que ver con el lector fundamentalmente. El lector ya pasa a ser parte del texto. Por eso uno no puede colocarse en esta cuestión tal vez de la centralidad, porque el texto es todo, ¿no? Y pensar en ese sentido de colectivo, pensar en ese sentido de cultura, pensar, mira, hay un rabino del siglo XX que para mí fue muy importante, se llama Kaplan. Kaplan hablaba de la civilización judía, ¿no? La civilización implica la resultante de valores. Y la resultante de valores es justamente cómo de algún modo esto se hace permeable con lo que está afuera, lo que está dentro, lo que uno sale, lo que uno, de dónde uno sale, dónde uno ingresa, y permanentemente cómo va, ¿sí?, mutando y cambiando. Desde hace 20 años el rabino Goldman se desempeña como líder espiritual de la comunidad Betel, de aquí de Argentina. Es secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, miembro del Consejo Consultivo del INADI y representante y fundador del Instituto del Diálogo Interreligioso. ¿Qué es el halosemitismo? Ah, el halosemitismo es una figura creada, sí, por un pensador, ya ni recuerdo cómo se llama. Vos podés, por ahí lo encontraste en algún lugar que yo lo cito. Pero el halosemitismo significa colocar lo judío por fuera de alguna característica propia de los judíos, ya sea para alabarlo, ensalzarlo o para denigrarlo, ¿no? Sigmund Bauman. Sí. Bueno, no, Sigmund Bauman habla sobre... Habla sobre el halosemitismo, no es el creador, ¿sí?, de... Bueno, el judío es un otro. Bueno, ese Sigmund Bauman que hoy habla, ¿sí?, que hoy se hizo tan famoso de lo líquido, ¿sí?, con todas estas cosas de repente de la sociedad líquida, que al principio a mí me gustaba, ¿no?, pensar en estos conceptos de lo líquido. Ahora ya es todo líquido, de una cosa tan, ¿sí?, que tanto se desparrama y tanto se derrama por todos lados. Bueno, el judío como otro en extremos, o para elogiarlo, o para elogiarlo, o para, sí, o para denigrarlo, ¿no? Y eso en la Argentina, por ejemplo, ¿tiene alguna característica muy marcada? Judío de tiene, mierda tiene, o Tiene por varios lugares, ¿no? Tiene por primero la impronta de los judíos con la cultura, los judíos con lo universitario, los judíos con, en algunos casos, viste que siempre lo relacionan con la economía. Con la economía y con el amarretismo. Con el amarretismo, etcétera, etcétera. Pero, mira, justo ayer invité a la comunidad, ¿sí?, a la comunidad Betel, de la que soy rabino, sí, a Fortunato Malimachi, sí, sí, un querido amigo, que él nos presentó el mapa de las religiones de la Argentina, ¿no? Y cuando uno mira lo judío no entra ni siquiera en el margen de error, que es 1,5, ¿sí?, de la población. Ahora... Vos tenés claro el mito, bueno, más bien a quién le voy a preguntar si tiene claro, pero mira que yo te dije 400.000. Bueno, no, yo te voy a contar... Judío, una agarra, salieron de, a la después, calle y después deben decir que son 5 millones. Bueno, después de la dictadura, pues es que yo a veces hago este juego, ¿no? Después de la dictadura, una vez, no me acuerdo en qué marco, un milico me dice, pero ustedes son, ¿cuántos son ustedes? Y le digo, ¿cuántos les parece que son? Y me dice, 5 millones. Y entonces le digo, bueno, más o menos. digo, aprovecho para colocar esta cosa de... Ahora, hay otro juego, ¿no?, detrás de esto, que me parece que tiene que ver con una cuestión de cuál es la densidad de los judíos dentro del marco urbano. En el marco urbano los judíos es muy fuerte. Vos tenés que agarrar la ciudad dentro de la ciudad del barrio, y dentro del barrio muchas veces, ¿qué es lo que hace el judío en el barrio? Por otro lado, el tema de lo universitario y lo judío. Nosotros siempre tenemos un chiste característico de la comunidad judía, ¿no?, que dice... cuando el feto deja de ser feto según la tradición judía, cuando ingresa a la universidad, ¿no? Entonces, es muy buena, existe, claro, existe una cosa de un mandato que el hijo siempre tiene que estudiar en la universidad, ¿no? Se cuenta, ¿sabes qué? Hay un chiste que se cuenta de un congreso de madres, ¿sí?, en el cielo. Entonces llega María, ¿no? Entonces... todos le dicen, bueno, pero usted es la madre más conocida, etcétera, etcétera. Entonces ella dice, bueno, hubiese preferido que sea doctor, ¿no? En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Mencionaste a los milicos. Pensemos en la dictadura. Retrocedo, sí, unas líneas o segundos. Ayer hablaba con un editor que me decía justamente, ¿vas a hacerlo a Goldman? Sí. Preguntale por el tema de... los judíos que se chuparon, alrededor de 2.500 judíos figuran como chupados, sobre una comunidad de 250.000, pero pensá en el país de la dictadura, que eran 30 millones de habitantes, a la puta, es un porcentaje muy, bueno, amplio. Sí, y él me decía, les dieron por ser judíos. Sí, la tortura, la carne judía, era especialmente saherida en los campos de concentración. Pero, ¿se los llevaron por judíos? Mirá, sobre esto hay dos teorías que podemos sostener. Dale. Y esto va a depender de cuál sea el recorte, llamémoslo en términos también de Derrida, el recorte lingüístico, bueno, que uno quiere hacer. Primero, hay una, como vos decías recién, hay una desproporción en relación entre la cantidad de desaparecidos judíos y la comunidad judía. Uh-huh. ¿Sí? Si bien la comunidad judía representa menos del 0.5%, ¿sí?, el 0.5% de la población, el colectivo judío, ¿no?, sí, cantidad de desaparecidos judíos dentro del universo de los desaparecidos representa el 13%, ¿sí? Y sobre esto podemos entender que, bueno, por ahí... hay profesiones, hay actividades, etcétera, etcétera, como por ejemplo la vida universitaria, en donde hay muchos judíos. Hay mucha dirigencia judía vinculada o que vinculada con sectores del socialismo, la izquierda. El centro para la izquierda. Pero por otro lado... sí, podemos sostener específicamente, y esto fue lo que nosotros, yo participé en los 90, principios de los 2000, en el juicio a Silingo y todo lo que tenía que ver con lo que le llevamos al juez Garzón, sí, sí, para demostrar que de algún modo existió un genocidio contra, sí, el colectivo judío, de modo tal que esta demostración quería destacar el hecho de que en ese momento todavía estaba en duda declarar, ¿sí?, crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. ¿Sí? Porque cuando había genocidio, había crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Y bueno, en base a esta desproporción de los judíos justamente desaparecidos, uno podía decir, bueno, posiblemente haya habido una política oficial antisemita. Uh-huh. Cosa que yo lo creo, ¿no? Hoy está el rabino Daniel Goldman. Decime quién sos vos. Venimos a hacer una parte del aire de en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. Estás contando quién es Daniel Goldman, rabino. A lo largo de la historia argentina, quizás no sea la otredad del término, sino la estigmatización, tipos inteligentes, tipos que son vivos con la guita, tipos que, etc. Hubo sucesivos cortes, ¿no? Si uno hace la historia de la estigmatización, se encuentra, ojo, no soy un estudioso del tema, pero citemos aleatoriamente, el mufa, muy del ambiente artístico, el puto, el cabecita negra, y el judío. Sí. ¿Qué se mantiene de eso? Porque el gay hoy es universalmente aceptado, digamos. El mufa ha quedado reducido a, más allá de que siempre se dice alguien es drapie, o sea, cuidado con tal cantante, cuidado con mencionar tal ópera, cuidado con nombrar tan animal. El tema de los cabecitas negras mantiene su vigencia, la cosa de los negros. El judío de mierda, judío explotador, el judío del once, ¿sigue siendo un estigma en la sociedad argentina? Menos, más que históricamente. Mira, yo creo que hay hoy día grupos mucho más vulnerables. Yo no soy, digamos, Woody Allen decía, no por ser paranoico no me persiguen, ¿no? Pero por otro lado, ahí hay otra cosa más. Yo creo que hay hoy en el mapa de la discriminación grupos mucho más vulnerables. Que los judíos. Que los judíos, obvio. Por ejemplo, nuestros hermanos de los países limítrofes. Uh-huh. Creo que inclusive los gays también. No creo que sean hoy día sea una cuestión tan aceptada. Es decir, es reconocido y hay un avance cultural sobre el tema, pero no creo todavía que haya sido, digamos, metabolizado totalmente por la sociedad. Goldman desarrolló y sigue haciéndolo una militancia sostenida en defensa de los derechos humanos y, entre otras tantas actividades, acompañó la presentación de la COSOFAM, Comisión de Solidaridad con los Familiares de Barcelona, ante el juez Garzón, y declaró en el juicio contra Adolfo Silingo. Daniel, ¿qué pasa con lo que es realmente mito? Quizás sea una pregunta complicada. Lo que es realmente mito. Dale, animate. Y lo que es realmente realidad respecto de lo que se estigmatiza de los judíos. El judío amarrete. No, hay judíos amarrete. Es el leading case. Sí. Y es más, yo te agradezco que me lo preguntes. Te disparé con eso. Yo te agradezco que me lo preguntes. Pues es que en una época yo iba, yo tenía un amigo, un cura que me llevaba a las escuelas católicas, y yo lo que hacía era decirle a los pibes, ustedes pregunten lo que quieran, no tengan miedo de preguntarme. Y cuando le decía no tengan miedo de preguntarme, pregúntenme lo peor, lo que ustedes escucharon lo peor, pregúntenmelo, ¿no? Esa cuestión ayuda justamente a superar ciertos preconceptos. Vamos a ponerlo desde otro lugar. Y empecemos históricamente. Porque me parece que toda idea y todo, ¿sí?, preconcepto tiene su fundamento en algún momento, en una situación histórica, política, etcétera, etcétera. En la Edad Media los judíos no podían comprar tierras. Sí, les estaba prohibido comprar tierras. Entonces tenían que dedicarse a dos cosas, o profesiones liberales, o el tema de vincularse con algo que pudiese ser trasladado de un lugar al otro, porque los judíos eran echados, ¿sí?, de los diversos estados-nación. De hecho, son un pueblo sin tierra. Bueno, sí, digamos, una cuestión errante. Entonces, parte de esto tuvo que ver con el hecho de dedicarse al préstamo de dinero. ¿Sí? De ahí que nace este preconcepto de el judío vinculado a la plata, y que de algún modo uno lo puede ver inclusive en esas obras clásicas como las de Shakespeare, ¿sí? La de Shylock, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con una cuestión histórica. Hay judíos que se dedican al dinero, hay judíos que no se dedican al dinero, hay judíos que se dedican a ciertas profesiones. Hoy, mirá, pocos se dedican al tema de la tierra, aunque algunos, por ejemplo, son destacados en el tema de la tierra, pero pocos se dedican específicamente a... No es una profesión muy... ¿En Argentina o en general? Ahora que lo decís, no reconozco apellidos judíos en el agrogarcaje. No. Ni en la rural. No. Ahora que lo decís, ¿no? No. ¿Pero por qué? Porque... digamos, hubo un desarrollo de lo que se llama la sociogénesis, ¿sí? Norbert Elias, que era un sociólogo alemán, él hablaba de la idea de la sociogénesis. La sociogénesis hace que, de repente, culturalmente, nosotros tengamos desarrollos grupales. Por ejemplo, judíos que son arquitectos? Y sí, hay judíos arquitectos, hay muchos judíos arquitectos, hay muchos judíos universitarios, pero lo pongo desde este lugar. El judío es un personaje urbano. Sí. Sí. A partir de ahí es que viene esta construcción. No hay judíos que trabajen la tierra. Digamos, inclusive los intentos que se hicieron a fines del siglo XIX, sí, principios del siglo XX, con los judíos que los llevaron a las colonias de Entre Ríos, Santa Fe, etcétera, etcétera. Los gauchos. Gauchos judíos duraron una generación y media, pero como colectivo no perduraron. ¿Por qué? Porque los judíos querían que sus hijos estudien, que vayan a la universidad. El lema que se utilizaba era que se sembraban semillas y se cosechaban doctores, ¿no? Y esto es lo que ocurrió. Siguen existiendo las colonias judías, pero no son características hoy día de lo... digamos, son más un lugar de nostalgia, ¿no? Por su trabajo social, el rabino Goldman fue honrado con numerosas distinciones, aquí y en el exterior. Recibió el premio Konex y el galardón de la Cancillería Argentina por su trayectoria, por su actividad ecuménica y por su compromiso en la recuperación de valores y la responsabilidad social. Hay una pregunta que también retrocede algunos segundos, ligada a esa parte, sustantiva o no, de la comunidad judía que compró toda la... todo el orla del menemato, digamos. ¿Cuánto pudo haber tenido que ver la postura de Menem codo a codo con el Estado de Israel y sus etcéteras diversos en que sectores de la comunidad judía compraran aquel discurso? No, yo no. Mira, vamos a hacer un salto que por ahí tiene que ver con otra cosa. Las bases judías siempre estuvieron vinculadas a la centro izquierda, ¿no? Al socialismo, etcétera, etcétera. E históricamente, yo podría sostener, salvo que hay hoy día estudios que refutan lo que yo digo, tuvieron una actitud bastante antiperonista, en general, ¿no? También vinculada con esta situación en donde Perón dejó entrar a los jerarcas nazis. Me parece que hubo una cuestión en donde se estableció algún tipo de distancia con cierto movimiento, ese movimiento nacional y popular. Eso quedó, ¿sí? Y sigue quedando hoy día alguna rama así de bastante impulso en el colectivo judío. Ciertos sectores, porque yo no puedo hablar de la comunidad judía, ciertos sectores de la comunidad judía encontraron en el menemato algún tipo de situación en donde se acomodaron, ¿no? Hablemos de, qué sé yo, el Banco Mayo, sí, etcétera, Patricio, etcétera, Veraja, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, desde ese lugar hubo una situación que después también se dio vuelta, ¿no? Con Pou y compañía, cuando los recortó, ¿sí? Y con el kirchnerismo en una dinámica donde tenés de pronto hay de todo. Delía y sus relaciones con Irán, pero también la fortaleza con que el kirchnerismo impulsó o reimpulsó la investigación del ataque a la AMIA y demás. Bueno, por eso, hay de todo. Hay sectores que, digamos, en general, vamos a poner el tema de Delía. Delía no es un personaje deseado ni codeseado dentro de la comunidad judía. Y por otro lado me parece correcto. Yo lo quiero destacar esto. Porque sus viajes a Irán, sus vínculos con Irán, sus críticas a... Sí que en algunos momentos rozaron lo antisemita. Uh-huh. Inclusive yo en una oportunidad lo escuché hablando del tema de Jochlender y diciendo, bueno, pero este Jochlender es judío, etcétera, uh-huh, etcétera. Por lo menos exabruptos cometió. Sí, sí, exabruptos cometió y son exabruptos que de algún modo dejan una sensación muy desagradable. Uh-huh. Pero también tomar el paradigma de Delía, como decir, eso es el kirchnerismo, me parece que... Porque muchos judíos vinculados al tema del gobierno. Mira, yo destaco siempre cuando apareció el obispo Williamson, ¿sí? Con sus declaraciones negacionistas del uh-huh holocausto, etcétera, etcétera. Yo tuve que ver con su expulsión. Eso... ¿Tuviste que ver con su expulsión? Sí, sí, porque sí. Y no se conoce mucho eso. Bueno, yo llamé en ese momento al secretario de culto. No, lo que hice fue, yo dije que habría que declararlo persona no grata. Lo dijo en los medios. Ajá. Al principio, viste, siempre ocurre esta cosa de cómo te atreves a decir una cosa así. Estás metiendo a la comunidad judía en un despelote. Inclusive gente del gobierno me decía, estás metiendo al gobierno en un despelote. Y me permití hablar con ciertas personas centrales, ¿sí? del gobierno, y esto fue un lunes. El día jueves me llamaron y me dijeron, escuchá hoy la radio que te vas a enterar de una buena nueva, y lo habían expulsado a Williamson. Parece que este es un gesto que a veces se olvida, pero que es un gesto muy fuerte, ¿sí? Porque en otras circunstancias se hubiese tapado, no se hubiese dado a conocer, hubiesen dicho, bueno, qué sé yo, que pase esto, ¿no? En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Estás contando quién es Daniel Goldman, rabino. Un tipo como vos, ¿te definís como de izquierda? A ver, qué sé yo, ¿no? A ver, mira. La pregunta, perdón, iba a ser solo a los efectos de si hablas con lo que se llama judíos de derecha. Sí, hablo con judíos de derecha y, digamos, a mí esos recortes ya de izquierda a derecha, siempre me acuerdo una pregunta que le hicieron... Pero perdona que te interrumpa, ¿pero qué querés, que te asimile a vos con el rabino Bergman? No, pero vamos a ponerlo así, Claro, porque por la negativa necesariamente te tengo que chusear con eso. Claro. Más allá de que a vos no te gusten los recortes, pero mirá, digo, si vos sos discípulo de Marshall Mayer y el rabino Bergman es un macrista irredento... ¿Qué quiere que haga? ¿Que no recorten izquierda y derecha? yo lo voy a poner en estos términos. Una vez a González, que era el primer ministro español, le preguntaron si el centro de la centro-derecha es el mismo que el centro de la centro-izquierda, ¿no? Entonces, él respondió muy bien. Dice, el problema del centro es que el centro se va corriendo todo el tiempo. Uh-huh. A ver, y yo no me definiría... No sé si definirme como un hombre de izquierda, qué sé yo, no sé. Lo que sí diría es que la derecha se corrió tanto que... A muchos de nosotros nos dejaron en un lugar que, qué sé yo, digamos, estoy vinculado a los organismos de derechos humanos, tengo una preocupación social, no vivo ostentosamente, no sé si eso quiere decir. Pero sabes que yo, por otro lado, te quiero decir, A mí me, yo no creo ya en esta, en estos recortes, creo en abrazar causas, ¿sí? Y hay causas que me conmueven. ¿Pero vos supones que puede haber causas de derecha que te conmuevan? A ver, yo conozco gente de derecha que se conmueve por determinadas causas también. Que no es lo mismo que decir que hay causas de derecha que conmueven. Puede ser, puede ser. Una vez un dirigente me dijo algo que me quedó mucho, no viene el caso quién, estoy muy de acuerdo con eso, porque enanca con lo que acabas de decir, que es la pertenencia ideológica no garantiza una mejor condición humana. Claro, claro. Y estoy re de acuerdo y me lo dijo un tipo de izquierda, pero eso es atinente al individuo, no a que haya buenas causas de derecha. Sí. Quizá lo simplificamos más, aunque creo que quedó simple, pero tiene mucho que ver con esto. No, pero sabes que es bueno que me lo preguntes de esa manera, y yo te quiero comentar. Dale. Hay amigos míos que tienen una concepción de derecha de la vida, pero son sumamente, no, pero y son sumamente humanistas y tienen una actitud para con la vida que yo no puedo definir, viste, en qué lugar están, qué sé yo. Hay veces uno tiene desde la izquierda actitudes de derecha también. Sí, pero ninguna duda. Quizás a ver si se asencilla así, pero ampliándolo. Por eso te decía que tiene mucho que ver con el decime de quién sos vos. Un rabino como Goldman, ¿por qué quedó influenciado que no fue, evidentemente, lo que influenció a un rabino como Bergman? ¿Qué es el seminario al que fueron? ¿Que vos tuviste? No, mira, yo prefiero viejo no, sobreviviente yo, de la Shoah. Claro, yo prefiero no hablar de. Bueno, no hables de Bergman. Pero sí, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en otros términos. Hubo muchas influencias, los 70. El haber tenido un contacto directo con Marshall Mayer. Marshall Mayer no era una persona de izquierda, era un liberal americano, ¿sí? Si al liberal americano podemos definir que dentro del esquema de Estados Unidos es de izquierda, bueno, pero era un liberal americano. Bueno, y Emilio Miñone, que es el fundador del CELS. Emilio Miñone, claro. Tampoco era un tipo de izquierda, claro, ni Augusto Conte. Sí. Me parece que tiene que ver con un recorte humanista. ¿Un recorte humanista? Sí. ¿En cuanto a qué te formó o en cuanto a dónde te formaste? En cuanto a el momento en el que me formé. El rabino Daniel Goldman es coautor de varios libros como Pensar los judíos, Todos para un mismo cielo y Desafíos a la cultura, de reciente aparición. Además, habitualmente publica sus columnas de opinión en el diario Página 12. ¿Te influyeron lecturas? Sí, mucho, mucho. ¿Cuáles? Bueno, a ver. Walter Benjamin influyó mucho, sí, en lo que creo. Toda la escuela de los alemanes que pensaban como pensaban, ¿no? Walter Benjamin, Gershon Scholem, Adorno, la escuela de Frankfurt, ¿no? Sí, sí. Después toda una línea filosófica vinculada con Derrida, el psicoanálisis, Michel Foucault, influyó mucho en mí. La lectura de la Biblia y de una crítica, ¿sí? Lo que llamamos la crítica bíblica, es decir, el recorte, entendiendo el recorte histórico a través del cual se produjo lo que se produjo y de la manera que se produjo. El Talmud influyó mucho en mí. Los pensadores medievales, como Maimónides y Yehuda Levi. Te puedo decir... y bueno, gente de que leí acá, argentinos que también tuvieron mucha impronta, como desde Borges hasta Aroldo Conti. Si vos sacas un promedio de tu día, ¿cuánto tiempo, más allá de los afectos familiares, hijas, esposa, amigos, no sé, ¿cuánto tiempo te refugias en el intelecto y cuánto en la religiosidad? Bueno, yo no puedo hacer una diferencia entre el intelecto y la religiosidad. Creo que hay un puente muy bien establecido y cómo uno va cruzando del uno al otro. Pero si a tu pregunta es, tengo un momento específico para mi religiosidad todos los días, es decir, para el ritual, sí, lo tengo, ¿sí? Rezo todos los días y acompaño el rezo también con otra cosa que a algunos les puede parecer muy, muy alocado. Yo trato de nadar todos los días, yo voy a la pileta casi todos los días, ¿sí? La pileta es un momento intenso de meditación. Bueno, es una hora. De hecho, el agua es medio relajante. Claro, claro. Y es una hora en la que estoy sin hablar con nadie. Voy de una punta a la otra y lo único que hago es contar, pensar, etcétera, etcétera. Dedico después muchas horas a la lectura. Muchas horas, ¿sí? No menos de 2-3 horas por día. Leo los días que tengo tiempo para leer poco, dedico ese tiempo. Si no, la verdad que tengo una de mis pasiones es la lectura. www.decimequiensosvos.com.ar. Rabino es maestro, ¿no? Sí. En términos conceptuales, no sé si literales. Rabino es pastor también. Bueno, también esto es un recorte difícil de hacer, hasta donde lo pastoral es no rabínico y lo rabínico es no pastoral. En el trabajo congregacional uno juega una suerte de ambas cosas, ¿no? De un trabajo de magisterio, de maestro, y por otro lado una tarea de acompañamiento de la gente que se acerca a uno. En ese marco, y sabiendo cuáles son las distancias que plantean en algún caso, no sé si un abismo entre lo que es la religión católica y lo que es el judaísmo, de hecho no hay una iglesia judía, ¿no? Hay un pueblo judío, esta es una diferencia central, alguna vez vos lo dijiste. Vos sos un tipo que, por ejemplo, estás a favor del aborto. Sí. ¿Cuáles son tus dudas existenciales? Bueno, muchas. El tema de la muerte es una de ellas. ¿Qué duda existencial tenés con la muerte? No, tengo... ¿Algo ligado a la existencia de Dios? No creo. Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo claro es que eso? Sí. Justo me están diciendo que faltan 5 horas. Que me faltan 5. Sí, por supuesto. No sé, a veces tengo mis... a ver, yo con la idea de Dios tengo mis idas y vueltas. O sea... ¿Pero que llegas a ser momentáneamente ateo? Soy un secular con dudas, o a veces soy un religioso con poca fe, ¿no? Depende del el momento. Me sorprende muchísimo, aprendo mucho de esto que estás diciendo. Depende del momento, ¿no? Y expresar esta cuestión de creo en Dios, yo diría, es una expresión que tiene que ver nada más que con términos paganos. Dios es una abstracción tal que el hombre no puede imaginarse de qué se trata. Por lo tanto, aferrarse a esa idea de creencia me parece que tiene que ver nada más con una protección humana, ¿sí? ¿Un rabino puede hablar de esto libremente? Porque imagínate que un cura no puede hablar de esto. Yo lo hablo libremente. De hecho lo estás haciendo en público, pero digo, ¿están habilitados para? Mira, hay algunos que se sienten... ¿Vos o vos porque sos Goldman? No, hay algunos que se sienten más anclados en poder decir Dios es, etcétera, etcétera. Yo prefiero sentirme más cómodo diciendo Dios no es, ¿sí? Dios no es un montón de cosas. Dios es, si tengo que definirlo también, porque no hay otra manera que poder aproximarse a la idea de Dios en términos racionales que la palabra, yo podría decir Dios es verbo, ¿sí? Dios es un verbo. Y cuando decimos Dios es un verbo, a diferencia del sustantivo, Dios no es amor, sino que cuando amás hay una presencia de lo divino. Es decir, te imaginas que ese acto tiene que ver con un acto divino. Cuando querés, cuando supones que actúas con justicia, con caridad, con misericordia, cuando sos crítico, ¿sí? Me parece que en la crítica está Dios. ¿Sí? En ese que eso es, un acto que no se puede sino vivenciar como el acto mismo. Y el acto mismo no tiene palabra, razón por la cual es el verbo. No tiene palabra y, por tanto, a ver si infiero bien. Lo que negás o lo que te cuestionás es la existencia de Dios ser. Sí, Dios es una metáfora. Dios es una metáfora. Cuando yo digo en general que Dios es una metáfora, tengo cada quilombo terrible. Pero me encanta decirlo porque además... Me parece que